Don't you hear my talking to you? Ooh, I'm in love with you. For while it may astound you, my whole world revolves around you. Talking about you, girl, you know I'm talking, talking, running at the mouth of you. None of my words could say, none of my chords would play, all of the songs I feel for you. I love you in every way. How can I go away? I wanna spend every day with you. Don't have to understand my way. I said you, you'll be deep inside till my dying day. Don't you hear me talking to you? Ooh, I'm in love with you. For while it may astound you, my whole world revolves around you. And I'm talking about you. And all the time I spend without you, baby, how could I endure? Through my loneliness, you've been the cure. And I'm sure that the sun's gonna shine, just as sure as a heart beats in time. Las 8 de la mañana con 4 minutos es lo que está marcando en estos momentos nuestro reloj de cabina de Radio Universidad Veracruzana. Gracias por permitirnos acompañarles en esta mañana del viernes 4 de agosto del 2017 a través del 90.5 de frecuencia modulada y de nuestra programación en línea www.v.mx. Le invitamos para que continúe con nosotros y disfrute del programa de Carlos Romano y la revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores. con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ya llegó el viernes otra vez. Bueno, pues muy bien. Aquí estamos con muchísimo gusto. Entonces, terminando la semana laboral, primera semana después de las vacaciones de la UV. Mucha gente todavía anda de vacaciones. Ojalá que las disfruten. Y nosotros aquí estamos donde nos gusta estar, que es en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, se transmite para todo el mundo la revista. Amaneció un poquito nubladita la mañana, cosa rara, pero no hay que cantar victoria, seguramente se va a incrementar la temperatura en el transcurso del día. Hemos tenido unos días bastante cálidos. Para nosotros, aquí los xalapeños, pues sí es ya cerca de 27, 28, 29 grados. Ya es calor. Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a este programa que usted conoce perfectamente bien. Los señores Andrés de Jesús Reyes, el musicalizador oficial del programa. Él es el mero mero aquí en la consola de audio. Y saludo con mucho gusto a Lupita Páez también, que nos vincula con las redes sociales. Lupita, buen día. Carlos Romano, con el gran gusto de estar frente a estos entrañables, muy queridos micrófonos de la radio universitaria. Desde luego, a nombre de todo el personal de aquí de radio, técnicos, administrativos, manuales, personal de confianza, académicos, eventuales, suspirantes, adjuntos y demás, pues todos trabajamos con muchísimo gusto para usted, bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Hoy es viernes, hoy es día de Héctor Campos, hoy es día de estrenar un bocadillo literario que pasará el resto de la semana en FM, y en las transmisiones que estamos haciendo en línea, ahí sí está todo revuelto, salen los bocadillos de manera aleatoria, según lo decide la computadora. Bueno, pues aquí entonces les dice Carlos Romano que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Fíjense que en la cuenta regresiva hacia los 90 años de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en el marco de la celebración de su 88 aniversario, 88 años la orquesta. Se va a realizar el quinto festival del 15 al 23 del presente, el cual consta de 10 actividades que iniciarán con la charla sobre su trayectoria a cargo de Guillermo Cuevas, Estela Cuervo, violinista con 40 años en esta orquesta, Jesús Reyes, Alfonso Colorado. Y destaca en este festival 8 estrenos a cargo de jóvenes compositores mexicanos, quienes pues ganaron un concurso y compusieron las piezas especialmente para la Orquesta Sinfónica, que es la única que está tocando música contemporánea para un auditorio formado en 40% por jóvenes, lo que representa un hecho inédito en México y el mundo. Les estaremos informando. Va a ejecutar música contemporánea para auditorio. Pues sí, no solamente para el auditorio joven, ¿verdad? Muy bien, pues entonces muchas felicidades para... Ay, perdón por el ruido, Para nuestra orquesta. Es una nota de Celia Galloso, nuestra amiga de ahí de la página cultural del diario. Y es que si bien la orquesta más antigua de México llega a sus 88 años, el 21 de agosto el concierto de aniversario se realizará el viernes 18, en lugar del 21, el viernes, a las 20:30 horas en la Sala Tlacna, donde estrenarán obertura mexicana del jalapeño Rodrigo Román, bisnieto de Juan Lomán, toda esta familia Lomán de la que Enrique Salmerón nos ha hecho el favor de estar platicando en varias emisiones aquí los lunes. Juan Lomán, quien, como ya sabemos, gracias a Enrique, fundó la orquesta en 1929. En esta se contará con la participación solista del cuarteto Croma antes de su viaje a Canadá. Pero esto, pues todavía falta. Ahorita están de vacaciones nuestra orquesta. Pero pues me pareció interesante, bueno, mencionar lo de los 80 años y lo que viene para este mes. También algo importante es que Lourdes Hernández Quiñones, Lucina Jiménez, Atsiri Molina y Carlos Villaseñor van a estar mañana en la USB Jalapa. Los especialistas en políticas culturales que acabo de mencionar estarán mañana a las 6. Mañana a las 6 en el foro de la Unidad de Servicios de la USB, pues, para realizar un conversatorio abierto para todo público sobre la nueva Ley General de Cultura y Derechos Culturales. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que entró en vigor en junio pasado, regula el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural en los términos de los artículos 4 y 73, fracción de la Constitución Política de nuestro país. Lucina Jiménez, pues todo es gente que sabe mucho de estos temas. Entonces yo creo que va a estar muy, muy bien. La entrada para este conversatorio es libre y están todos cordialmente invitados. Bueno, pues no hay mucho más porque pues hay vacaciones todavía. Los grupos artísticos están descansando, algunos de ellos. Entonces por eso no está muy nutrida la cartelera para este fin de semana. Pero sí quiero recordarles que nuestro compañero comentarista Iván Cepeda, el cuentero, el mero mero de los cuenteros, nos espera hoy o mañana, como quieran, hoy o mañana en el Parque Juárez a las 7 para hacernos los recorridos nocturnos, aunque bueno, todavía a las 7 de día, pero ahora sí que nos va a agarrar la noche porque son 2 horas de recorrido. Digo, pues hasta donde aguante uno, ¿no? Es decir, no es tampoco manda, pero es tan ameno Iván, que ya usted lo conoce, que nos va a estar llevando por algunos lugares interesantes de aquí de Jalapa, empezando por el Palacio de Gobierno, cosas que con el trajín del día a día ni siquiera nos fijamos, somos indiferentes a muchos aspectos que tienen que ver con la fisonomía de nuestra ciudad. Y entonces él, que se ha dedicado a investigar, pues nos va a compartir su información, nos va a platicar las leyendas de los lugares a donde hagamos el recorrido, como el, me imagino que el Callejón del Diamante, el que, no sé exactamente la ruta, ya ayer nos la comentó Iván. Hay una parada por ahí interesante para echarse un mezcal y agarrar fuerzas para seguir hasta Jalitic, que es donde va a terminar el recorrido. Entonces a las 7, allí en el Parque Juárez, ¿eh? Él no está subsidiado por nadie, ningún gobierno, de nada. Así que, pues, eso es su chamba, ¿no? Entonces hay que cooperar ahí con él. Bueno, hoy viernes a las 7, y si no pueden, mañana a las 7. 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15. Buen viernes, Fernando. Buen viernes, revisteros. Hago votos porque también se regule el volumen de la música en servicio de transporte urbano. Ese es un muy buen deseo. Ojalá que así sea. Estaría muy bien, ¿verdad? Miren, uno no puede obligar a los choferes a que oigan una música que no quieren oír. Finalmente, pues es una chamba difícil, ¿no? Entonces van entreteniéndose, pero que no la pongan a todo volumen, eso es todo. Que la escuchen para ellos, no para todo el pasaje. Yo ya con eso me sentiría agradecido. Ahora, de ahí a que puedan insertar de buena voluntad, a partir de algunos acuerdos que tengan con el ayuntamiento que viene, de meter algunas, en algunos horarios, de repente, algo de la música que a nosotros nos gusta, pues qué padre, ¿no? Sería muy bueno. Alberto Martinel, buenos días. A José Martín, Alonso, Gustavo González, Nelly Plata, Jorge Machado, ¿qué tal, Jorge? Ángel, a nuestros amigos también de la Casa del Lago V. Hay un revistero que es ingeniero ambientalista, que se llama Alejandro Ruiz, y que tiene algunos textos a partir de su conocimiento, sobre todo de aspectos, pues justamente de lo que es su competencia, que es la ingeniería ambiental, que nos comparte con mucho gusto para todos los revisteros. Dice: estimado Carlos, el motivo de esta carta es poner a tu consideración y de la audiencia de la revista la pertinencia de contribuir con un pequeño texto que pudiese ser leído acerca del cambio climático global, un tema que estoy seguro es de tu interés y de la audiencia del programa, y que merece mucho más atención de la que se le presta en los medios y particularmente en la radio. Por otra parte, es un hecho que el calentamiento no es una cuestión prioritaria para la mayoría de las personas, que no pueden dedicar energía a un tema que se les diluye en la lucha por la existencia. Además, subyace la cuestión de qué hacer, la madre de todas las frustraciones. Habría que agregar la desinformación y banalización del tema, la confusión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos aportar desde la radio, desde este programa? Por ejemplo, para empezar, es necesario insistir en que el calentamiento global es real, que no está sucediendo solo en los polos. No, ahorita vean una nota en el, ¿dónde la vi? La página cultural de Milenio sobre Suiza. Se está quedando sin hielo, se va a quedar sin hielo. Estos parajes y paisajes de postales de una Suiza toda nevada y todo eso, digo, no es para hoy o mañana. Es que no nos damos cuenta, poco a poco está desapareciendo el hielo, así. Entonces, dice Alejandro, debemos tener claro que en México y en nuestro estado, y más concretamente en nuestra región, impacta de diferentes maneras. Una de ellas es la disponibilidad de agua. Por ejemplo, en los meses del último estiaje, el cauce del río Pisquiac estuvo a un nivel bajísimo. Y si bien esta situación está originada en la gestión de la cuenca, como han señalado muchos investigadores y expertos, también hay consenso de que el calentamiento global puede agudizar el problema y que la presión sobre el recurso pues puede llevar a conflictos, violencia, como de hecho está pasando en otras partes del estado o del país. Hay cuestiones que tienen que ver con la forma en que se pretende resolver, digamos, la problemática planteada por el calentamiento global, que pueden ser abiertamente contraproducentes, y debemos hacer lo posible por estar enterados de su desarrollo y consecuencias. Podríamos analizar los compromisos del gobierno mexicano ante este asunto y la reforma energética, por mencionar solo algunos temas. También podemos abordar el tema de qué hacer en los distintos niveles en que cada quien considere pertinente actuar. Es decir, lo que dice Alejandro es que hay que estar informados. Primero hay que estar informados. Hay que estar conscientes de que es algo de que sí existe. Que muchísimos gobiernos en todo el mundo lo han aceptado, salvo, ¿quién creen? Pues el vecino del norte. Y no me refiero a Estados Unidos, me refiero a su presidente. Y entonces, termina diciendo esta nota, Alejandro, que sí, de las obligaciones legales que en la materia se tienen los municipios, y más concretamente, qué propuestas tienen al respecto los nuevos alcaldes. Estoy seguro que a la audiencia de la revista le gustaría escuchar las ideas que al respecto tienen los que habrán de dirigir y administrar la comuna de Jalapa, la entrante, ¿no? Afortunadamente, nuestro alcalde electo, Hipólito Rodríguez, tiene bastante que decir al respecto. En fin, el tema da para mucho, mucho más, y estoy convencido de que Radio V puede ser el espacio para abordarlo, aunque por supuesto la última palabra la tienes tú y la amplia pero selecta audiencia de tu programa. No, pues obviamente, Alejandro Ruiz, estamos en la mejor disposición, y para muestra, pues está que ya estamos leyendo tu texto. Nos manda otro ya más puntual que tiene que ver con el relleno sanitario. Que esto es de lo que hemos estado hablando con Hipólito Rodríguez y el diferendo que hay en cuanto a la ampliación de la concesión a la empresa que lleva el relleno sanitario. Y pues es un tema que se volvió recurrente aquí en estos días, aquí en el programa. Por otra parte, bueno, precisamente Hipólito Rodríguez, hablando de él, hoy viernes a las 12 del día van a estar en la sede del Poder Judicial de la Federación, donde van a presentar un amparo para impedir que se concrete la prórroga al contrato municipal con Proactiva, esta empresa con la que se pretende que esta empresa siga haciéndose cargo del relleno sanitario de Jalapa. Estamos velando por el respeto a la legalidad de la gestión de un servicio que exige por el bien nuestro y el de las próximas generaciones del cuidado del medio ambiente. Con este amparo decimos otra vez más no a la corrupción, no a medidas inviables, tanto legal como económica y ambientalmente hablando. Y a propósito, estoy aquí leyendo en el diario de Jalapa, pues mira, sin freno la contaminación en el río Cedeño, que es algo de lo que hablaba Hipólito cuando vino hace unos días. La contaminación del río Cedeño no cesa, ya que en el territorio de Banderilla y Jalapa las aguas negras y basura son integrantes del agua que pasó de ser cristalina a turbia. Bueno, el problema es en el Pisquiac, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay otra nota firmada por Itzel Molina y una nota de casi una plana en donde habla del descontrol de residuos en terreno aledaño a relleno sanitario. Otra más. En el relleno sanitario de la Reserva del Tronconal se realizan trabajos de limpieza, se encuentran máquinas, carros de volteo y trabajadores que laboran en un área contigua a la celda principal. Hace algunos días el Congreso local aprobó, como sabemos, el convenio de prórroga, el título de concesión para el equipamiento y operación del relleno sanitario del Tronconal. Pese a las labores de limpieza que se realizan al interior del relleno, en los alrededores existe un descontrol. Y vean las fotos que saca el diario Jalapa, o sea, no es cotorreo. Vean las fotos, nada más que porquería. Tanto en algunos de los centros de acopio como los espacios de caminos al lugar, la basura no es separada. es colocada en espacios verdes y al aire libre. Esto sin contar con las decenas de zopilotes que se revolotean alrededor del relleno sanitario y el cúmulo de moscas que se encuentran en los centros de acopio. En el camino a unos 200 metros de la entrada al relleno sanitario hay algunas zonas donde se observan manchas negras en el suelo y el pasto, pues ahí se quema basura. En la misma vía se encuentran montones de basura, diversos de botellas, colchones, artículos de plástico, incluso en una parte de la carretera se encuentran botellas de vidrio, la mayoría de estas despedazadas. Los espacios en los que se logra observar basura son varios. Pues ya les digo, aquí están las fotos, para quien quiera, en la página 3 de la sección principal del diario de Xalapa. Luego entonces, voto por un espacio de temas ambientales en el programa La Revista, es urgente y necesario. En eso estamos. Semolina, Hipólito, muy callado en muchos temas. Saludos, Molina. Pues no sé, no sé puntualmente a cuáles se refiere Semolina, porque a menos que haya preguntas que se le han hecho que no hayan contestado. Hay preguntas que se le están haciendo como si ya fuera presidente municipal. Hay preguntas que él todavía no puede contestar, por una razón. Se van a hacer, digo, no soy su defensor, pero yo lo conozco y he platicado con él. ¿Por qué van a ser los foros? Para que sea la ciudadanía la que opine. Que no venga del escritorio, del alcalde, todo lo que va a pasar aquí en esta ciudad. Él ha hecho hincapié en una corresponsabilidad con la ciudadanía. Y los foros son justamente para eso, para conocer cuáles son las opiniones. O sea, qué mejor, por ejemplo, que preguntarle a los taxistas sobre el problema del tráfico aquí en Xalapa y cuándo se les toma en cuenta. Y así en muchos otros temas, los foros van a servir para nutrir el Plan Municipal de Desarrollo y serán la guía rectora de la próxima administración. Y si no, que la patria os lo demande. Pero bueno, pues así andan las cosas hasta ahorita, señoras y señores. Nosotros vamos a un primer espacio musical aquí en la revista cuando son las 8:28. Y Chuchín dice... Thank you.

Bueno, ya saben que a los simpatizantes y aficionados a estos deliciosos bocadillos literarios, los estamos emitiendo a través de Radio UV en FM a las 11:30 y a las 5:30. Este mismo va a estar pasando toda la otra semana. Y si usted nos escucha en internet, en línea, va a encontrar que ahí están todos revueltos. Tenemos como 15 bocadillos que se revuelven de manera aleatoria. Es como si están... La computadora, fíjate, es la que va decidiendo quién y cuál y a qué horas. Y bueno, a qué horas no, porque ahí sí cambia el horario. Ahora verán, en línea estamos 10 minutos antes de las 2 de la tarde. Ahí estén pendientes, 10 minutos antes del programa de Germán y Liliana Calatayud. Y luego en la noche, poquito antes de las 8. Eso es en línea. Bueno, Félix Galindo, ¿cómo estás? Dice Carlos, me parece una muy buena propuesta la de Oreo Derby, Fernando FG2. Y me uno a ella, no tenemos por qué entrar en un infierno del Bosco contemporáneo y oír a la fuerza la chunchaca en tu idioma a todo volumen del chofer. Ja, ja, ja, dice, saludos a Ricardo, revistero de closet. Fíjate cómo ella lo está sacando del closet. Revistero de closet, de cada viernes, acompaña su desayuno con bocadillos literarios. Oh, pues qué buena costumbre. Bueno, lo que escogió Chuchín musicalmente para iniciar fue de Mozart, la introducción de la ópera Il Re Pastore. Vamos a platicar un momentito con Yasmín Paniagua, de la Sociedad Psicoanalítica Freudo-Lacaniana, y con... Montserrat Ladrón de Guevara. Y Montserrat Ladrón de Guevara. ¿Cómo están? Muy bien. Va a haber un foro, bueno, ¿verdad? Sí. Son psicólogas. Así es, ambas. Ajá. Somos psicólogas. De una maestría que hicieron en Puebla, me decías. Sí. Psicoanálisis y cultura en la Escuela Libre de Psicología. Ajá. ¿Y qué andan haciendo aquí en Jalapa? Pues bueno, nosotras en este momento vivimos en Jalapa. Uh-huh. Y pues sí, estuvimos estudiando unos años allá en Puebla. Y es precisamente producto de esta maestría que unos compañeros que hemos salido de ahí estamos interesados en llevar psicoanálisis a diferentes partes del país. Estamos pues probando diferentes espacios para ser escuchados y que nos conozcan. Y es por eso que ahorita en Jalapa traemos este foro, va a ser el 23 de septiembre en el Café Tierra Luna, empieza a las 9 de la mañana. Este falta foro... Falta mucho todavía, ¿verdad? Pues... Bueno, relativamente. Pues de hecho... sí, días. Estamos digamos, emocionados por promocionarlo un poco antes porque estamos dando, pues, invitación para que asistan con el costo de $150 hasta el 16 uh-huh. de agosto. Entonces queremos que todo el mundo lo conozca, que sepan que este foro es sobre psicoanálisis y arte. Y sabemos, se vayan preparando. Y pues vayan haciendo su ahorro. ¿Ponencias van a hacer? Sí, van a hacer ponencias. Cada quien llevará escritos. La idea que tenemos en la sociedad es ir formando escritura, creando entre nosotros nuevas conceptualizaciones respecto al psicoanálisis, dándolo a conocer, porque si bien estamos en un momento en el que el cientificismo nos ha abarcado, queremos dar la palabra a la subjetividad del sujeto. Entonces, ahora hemos tenido nuestra primera publicación, se llama Escrituras Psicoanalíticas, que es una compilación del colectivo Ananke. Nuestra apuesta es que en los próximos años podamos seguir generando discurso, foros e igual publicaciones, y que quizá y más adelante se puedan ir agregando nuevas pues mentalidades, personajes a la sociedad. Uh-huh. Y los temas del foro, además, bueno, de lo que generalmente estás comentando. Uh-huh. Pues el foro se llama, entre otras artes, el psicoanálisis. Y es este nombre con el que queremos abrir el debate en una ciudad donde, pues está por demás decirlo, están interesados en el arte, en las expresiones artísticas. Y el psicoanálisis también es una manera de expresión, y por ello la escucha, creemos que hay que continuar con ella y apostar por estar presente en la mayor cantidad de espacios para conocer este tipo de subjetividades, como bien decía Montserrat. ¿A quién está dirigido? ¿A especialistas? ¿A psicólogos? No, al público general. ¿Al público sí. general? Y más que una construcción respecto a una estética, el discurso psicoanalítico intenta plasmar cómo el sujeto a través de la materialidad de ciertas construcciones psíquicas, pues va plasmando la historia o esa singularidad propia, ¿no? ¿Cómo nosotros los legos en esta materia nos vamos a poder conectar, vamos a entender? Sí, claro, están totalmente accesibles uh-huh. los temas que vamos a trabajar, porque por eso estamos haciendo abierta esta invitación, no solamente a especialistas, que claro que estamos pues invitando a quien guste asistir, desde psicólogos, médicos, ¿por qué no? Antropólogos, filósofos, historiadores. Alguien me decía que todas las personas deberíamos de psicoanalizarnos, independientemente de que haya algún foco rojo ahí que nos esté obligando, digamos, a hacerlo, ¿no? Que sería saludable. ¿Qué piensan? Pues, ¿qué podríamos decirles nosotras? Que, por supuesto, que es absolutamente, pues, beneficioso para cualquier persona hablar de las cosas que le afectan, de aquellas contradicciones de la vida que, pues, no estamos exentos de ellas. No, pues que todos los tenemos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que como que aprendemos a vivir con ellos. O nos forzamos a vivir uh-huh. con ellos, quizás. Creo que es importante la reconstrucción del pasado. Si bien no se puede plasmar como ha sucedido, nos permite al menos esta ficción, este dar cuenta de lo que ha venido, acontecido en nuestra vida, la posibilidad de no repetir, de transformar, al menos desde ciertos lugares, la perspectiva respecto a la realidad. Entonces, el psicoanálisis creo que, bueno, en lo personal, me ha permitido el poder visualizar distintas posibilidades de resolución a contingencias, ¿no? Es la posibilidad de un movimiento constante. Si bien no promete la felicidad, considero que es importante que las personas aprendan a hacerse responsables de su propia historia, volvernos uh-huh. partícipe de ella. Bueno, Woody Allen es un obsesivo del psicoanálisis. Sí. En todas sus películas sí. siempre está con ese rollo, ¿verdad? En la cabeza. Psicoanálisis. No, pues es algo realmente muy, muy atractivo, ¿no? Que no es solamente materia de literatura o de cine, ¿no? Sino que todos tendríamos de alguna manera que hacer un ejercicio en este sentido, ¿no? Sí, claro. Dirigido, desde luego, con gente que sabe, ¿no? Y de hecho vamos a tener, además de miembros de esta sociedad participando en el foro, algunos otros psicoanalistas que también tienen una trayectoria, pues, que importante. Pues, de reconocerse dentro del campo, y hemos tenido algunas presentaciones de, por ejemplo, el doctor Eli Morales, Daniel Gerber, Antonio Bello, pues sí. el doctor Juan Capetillo, que es de aquí, Jalapa. Ah, claro, también. La doctora Marcela Martinelli también estará con pues nosotros. Va a estar muy bien. Entonces, así como nosotros haremos algunos trabajos de lo que hemos trabajado, de lo que hemos venido pensando en conjunto en esta sociedad, también queremos fortalecerlo con otro tipo de opiniones, de visiones, y por eso es que invitamos a algunos de los que están pues más próximos a nosotros para hablar de estos temas y pues compartir el diálogo, continuar el lazo entre las nuevas generaciones y los que ya han venido aprendiendo más antes que nosotros. No sé si es materia de su competencia lo que hacen en Neuróticos Anónimos, nos pregunta Adolfo Pérez de allá de Veracruz. Pues no estamos exentos de participar, pero pues no necesariamente estamos ahí. Vaya, el psicoanálisis es un encuadre específico. Si bien los, como se dice, neuróticos anónimos uh-huh. Utilizan la palabra, bien, no es psicoanálisis. Hay muchas personas que hacen investigación psicoanalítica en áreas de las ciencias sociales, pero esto es psicoanálisis en extensión. En sí, el psicoanálisis se da en consultorio y bajo ciertas pues técnicas y un encuadre específico. Entonces, pues sí, no, eso no es psicoanálisis. ¿Hay el estereotipo del diván y todo eso se sigue ocupando? Sí, claro. ¿Sí? Sí, pero cada psicoanalista tiene su manera. Uno pasa por análisis antes de... Uno se forma en el análisis y con la lectura y la escritura. Y posterior a esto es la oportunidad de... Vaya, el advenimiento del analista es por parte del paciente. Uh-huh. No uno dice yo soy analista, sino el paciente es el que da el lugar, ¿no? Entonces, cada uno también tiene un estilo. Es... Nosotros nos creamos como si fuéramos un poema o una obra de arte. Entonces la idea es que podamos salir de estas instituciones simbólicas, ¿no? En donde estamos arraigados a ciertos imperativos y podamos, pues, en una deconstrucción ir, pues, perfilando nuestra propia posición en el mundo, ¿no? Nuestro propio lugar. Muy bien. Entonces va a ser en septiembre. ¿Hay algún lugar, algún sitio a donde se pueden dar informes sobre todo la extensión que pudieran tener las ponencias y, sí, y todo esto? Sí, pues bueno, en Facebook nos encontramos en nuestra página de Facebook, claro, que es Sociedad Psicoanalítica Freudo-Lacaniana. Nos encuentran ahí, tenemos el cartel de, pues, de los nombres de los ponentes, las fechas, y pues ahí estamos poniendo el número de la cuenta a la que pueden, pues, hacer el depósito. Los invitamos a que aprovechen, pues, que cuesta de aquí hasta el 16 de agosto $150. Es para que sea más accesible a todo tipo de público, en especial a estudiantes, pues, propiamente de aquí a Jalapa. Estamos empezando un nuevo ciclo escolar y, pues, nos encantaría conocer a las nuevas personas que están llegando a la ciudad. Muy bien, pues estaremos informándole a la gente ya conforme se acerque la fecha. Yasmín Montserrat, gracias. Sí, muchas gracias. Usted, mucho gusto. Por el espacio. Igualmente, gracias. Chuchín, a la una, a las dos y a las tres. Entretenimiento. Continuamos. Me da mucho gusto platicar aquí en la línea telefónica con Lourdes Hernández Quiñones, mi queridísima amiga, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy buenos días a ti y a todos los revisteros, qué gusto escuchar y escuchar siempre la revista. Gracias por estar en vacaciones. No, pues fue un placer para nosotros. Oye, hazme una aclaración porque aquí en la nota del periódico dice que es mañana y por ahí me dijeron que era hoy. Sí, fíjate, eso me preocupó cuando pensé que lo leías. El conversatorio sobre la ley de cultura es hoy por la tarde, hoy viernes, a las 6 de la tarde, qué bueno. En la USB, como bien comentaste. Creo que es una oportunidad interesante de escuchar de voz de dos participantes, dos personas que intervinieron en la construcción de la ley de cultura, que son Carlos Villaseñor y Lucina Jiménez. Ajá. Ellos formaron parte de un grupo que redactó lo que llamaron un documento orientador para hacer esta ley, donde contemplaban aspectos fundamentales para el desarrollo cultural pues del país y de las distintas entidades, conceptos por ejemplo como democracia cultural, pero me parece que es fundamental la inclusión del tema de los derechos culturales, es decir, vivir la cultura como un derecho humano. Entonces esto trasciende a toda la concepción anterior que había del arte y la cultura, digamos desde un punto de vista de la alta y la baja cultura, que es espantosa esta separación, y bueno, escuchar cómo se dio este proceso para hacer la cultura y qué es lo que sigue para los estados, que vendría un proceso natural de hacer leyes en este mismo sentido de derechos culturales en las distintas entidades del país. Yo quiero ser optimista y pensar que esta ley puede realmente empezar a facilitar el desarrollo del propio sector para que la cultura la podamos vivir con más fortaleza y más abierta a todas las personas. Ajá, o sea que por fin se vislumbra algo bueno en este tema. Pensemos positivamente, Carlos. En este país donde la situación es muy compleja, donde las instituciones están desacreditadas, donde nos cuesta trabajo creer en algo, yo creo que necesitamos también los ciudadanos abonar a la construcción. Sí. Y esta ley de cultura nos lo permite precisamente porque incluye aspectos como la participación activa de la sociedad civil en el vivir los derechos culturales, que esta postura nos da una entrada formidable a todos, ¿no? Y incluso nos decía Carlos Villaseñor que la posibilidad de hablar de derechos culturales tiene la ventaja de que las instituciones se ven obligadas a cumplir la ley, uh-huh, no solo porque la ley lo establezca, uh-huh, sino por responder a convenciones internacionales en las que México ha suscrito. Entonces, vamos, la apelación al cumplimiento de la ley tiene que ver sí con cumplir la ley, pero además con cumplir con estas convenciones internacionales que se han firmado, y nos da oportunidades mayores de detonar procesos realmente importantes de respeto a las minorías. Incluso da una voz importante a los grupos indígenas, considera a las personas con discapacidad, a las personas mayores. Uh-huh. Creo que tiene planteamientos realmente importantes. Y si tú recuerdas, en Veracruz hay una ley que lamentablemente nunca se echó a andar en 2010, sí. Uh-huh. Porque nunca se hizo la ley reglamentaria. Entonces sería la oportunidad también para derogar esta ley existente y plantear una nueva ley que incluya el tema igual de derechos culturales. Y creo que aquí corresponde a la comunidad cultural que empujemos a que no se quede otra vez en la letra muerta, uh-huh, sino que se expida la ley reglamentaria. Claro. Pero sí es un momento, como lo ha planteado incluso el alcalde electo, de participación ciudadana. No podemos seguir exigiendo democracia sin vivir la democracia a los ciudadanos con la responsabilidad que nos corresponde. Y perdón, parece que estoy echando rollo político y no es así. No, pero así es, hay una corresponsabilidad forzosa. Claro, es, la democracia está incompleta hasta ahorita porque los ciudadanos no hemos exigido y no hemos empujado realmente como debemos. Entonces yo creo que la ley de cultura, por lo pronto en este sector, nos implica a todos los actores culturales a que la hagamos posible y que la vivamos como un derecho humano. Vamos a ver cómo la podemos ir difundiendo de tal manera que que sea apropiada para radio, ¿no? Exacto, Carlos. Yo te estaré avisando, también vamos a tener reuniones precisamente en este sentido, uh-huh, para que ojalá nos puedas apoyar e incluso involucrarte y hacerle difusión. Porque sí, como dices, es muy importante que la conozca la gente. Pues sí, sí, sí, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, reitera entonces la invitación hoy por la tarde en la USB a las 6. ¿En qué parte de la USB? Entrando ahí donde ponen un forito con unos... Perfecto. Justo entrando. Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser una oportunidad muy buena de escuchar sobre todo a Carlos Villaseñor, Lucina Jiménez y a Tsiri Molina, que la tenemos aquí en Jalapa, otra especialista en cultura y una servidora por ahí. Supongo que no será la única reunión, ¿verdad? Hay que estarse reuniendo. Hay que estarse reuniendo, así es, bueno, para difundir esto. Y muchísimas gracias por tomar la llamada. Al contrario, un placer. Saludos a Melchor. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Lourdes Hernández Quiñones. Qué bueno que haya gente que lucha por estas cosas. El señor Jorge Maraboto nos llama por teléfono. Envía un saludo a todos los que hacen posible la revista y Voz Universitaria. Y dice que el comentario que hace en que los archivos están desfasados. ¿Los archivos? Ah, que él viaja hacia su trabajo en carro y escucha por radio el programa y que no han actualizado la página, que él pone los podcasts y que están muy atrasados. Yo creo que hay una razón, don Jorge, estaban de vacaciones, los compañeros que se encargan de estos asuntos, pues estaban de vacaciones, ya sé. Tendrán que poner entonces al día rápidamente, pero de que lo van a hacer, claro que lo van a hacer, pues es su trabajo y además les gusta. Enrique Salmerón, muy ilustradas las palabras de Lourdes, es necesario la apertura democrática para la sociedad y que la cultura sea de todos. Muchos saludos a mi amigo Enrique Salmerón y a toda la gente preocupada por estos temas. Cause now all I want is you. And you hold your hands here. En la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Foster the People, y esto que se llama Siéntate junto a mí. Héctor. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bien, bien. Ahorita que venía yo oyendo la charla de las que dijeron respecto al psicoanálisis. Ajá. Me acordé de un detalle. Hace muchos años, en los 80s, yo estuve yendo a ver un psiquiatra, un psicoanalista. Y cada mes, primero cada 15 días, pues se fueron espaciando. Me dijo él, me acuerdo que me dijo, le dije, yo no quería. Me dice, a los que no vienen les cobro la consulta. Digo, no, pues yo no puedo venir a ver cada 15 días, pues no, usted ni movida ni nada. Le digo, no, dije, ni loco que estuviera, le hubiera dicho. Eso le dije, y me comentó lo siguiente. Porque pues nos hicimos más amigos y empezamos a tener más tiempo de charla. Ajá. Me dice, mire, ingeniero, lo que pasa es lo siguiente. Una persona se rompe una pata, un pie, perdón, y le ponen la férula, le ponen, uh-huh. Y va y le presume a los amigos, y le ponen la firma y todos lo vienen a saludar y se siente muy orgulloso de que vean que tiene su férula puesta porque tuvo un problema en un pie. Pero alguien se siente preocupado con problemas así de tipo emocional, dice... Y no quiere, sí, yo no quería que nadie se enterara. Porque la gente cree que dice que el que viene a los psiquiatras está loco. Sí, ingeniero, y dice, a los psiquiatras jamás vendrá un loco. Uh-huh. Eso me dijo. Claro, pues sí, obvio. Sí. Muy y bien. Está bueno eso. Ahorita les voy a contar una historia que se llama Sin olor a santidad. Por su olor a exageración, Nina Bronté, para mantenerse en olor de santidad, como los beatos en santificación, dormía con una penca de nopal atravesada bajo su corpiño para que el roce de su camisón, en complicidad con el frío nocturno, no erizara los botones tersos y diminutos que coronaban sus nacientes pechos. No pertenecía a ningún orden religiosa, porque en Yuco, su pueblo calizo de conchuelas blancas, perdido entre el verdor insaciable y poderoso de la vegetación, no existían aún hermandades religiosas. De facto, en ese pueblo, que parecía rescoldo de un terremoto, no existían muchas cosas. Sin torre ni campanario en su pequeña capilla, donde el sacristán Salterio y el monaguillo andaban a los campanillazos siempre borrachos con el vino de consagrar, el tiempo lo marcaba el reloj alemán en forma de iglesia que Álvaro Bronté, padre de Nina, trajo desarmado al lomo de tres mulas y lo puso en su corredor. Le daba cuerda todas las tardes. De una de sus torres salían los apóstoles de resina en fila sobre una cremallera en su pequeño atrio y entraban en la otra acompañados por el nítido tañido de la campana. Aumentaba cada hora su número hasta que al mediodía y a la medianoche salían los 12, los campanazos igual. Abundaban los arrozales y la chogosta, un limo rojizo y oscuro que extraían del terreno y lo secaban a comal hasta que en las cazuelas sonaba como maraca y lo servían con el arroz. La carne de res, no más una o dos veces al mes, cuando la traían ya destazada al lomo de bestia o en cayuco a través de la inmensidad del Valle del Quindó. Nina cruzó esa selva como pudo hasta llegar a Puerto Antiguo para que el obispo le asignara su nombre de novicia, Sor Águeda. Quedó pendiente la creación de la orden hasta que hubiese carretera para que el obispo llegara a colocar la primera piedra del convento algún día. Álvaro Bronte había llegado desde Italia en busca del nuevo mundo a Yuko, cuando apenas lo registraban los mapas. Peleando las nuevas simientes a la selva, lo picó un alicante amarillo y lo llevaron donde el yerbero Esaú para que lo curara. Le sacó el veneno haciéndole 20 sangrías con su cuchillo de monte. Le puso emplastos y le dio una pócima. 3 meses después, la pierna seguía ennegrecida, pero pudo conservarla. Noche a noche, Florentina, hija de Esaú, le sanaba las heridas succionando con su boca la sangre podrida. Álvaro quedó tan acostumbrado a sus labios que cuando pudo volver a caminar se la robó. Se fueron a vivir al galerón, abandonado junto al río, donde a Esaú, muy joven, una creciente lo enmarañó en un árbol. Un año después nacía Nina, con los ojos abiertos, señal indiscutible que moriría joven. Florentina, para cambiarle su destino, con la sangre que aún escurría por sus piernas, le marcó 3 cruces en la frente y la bautizó. 2 meses después, a pesar de las súplicas de Álvaro, ni las buenas ni las malas artes de Saúl evitaron que las fiebres ictéricas acabaran con la vida de Florentina. El Valle del Quindó, que al principio del mundo emergió del mar, acompañando al Peña Blanca en sus erupciones y donde los aguaceros intermitentes de todo el año parecían las lluvias antecesoras del diluvio universal, era una planicie feraz de tierras inexploradas de casi 300 kilómetros. Los angostos caminos de cresta, con un matojal continuo a todo lo largo llamada cresta de gallo, se extendían como culebras en desorden. Se viajaba trasbordando en los pantanales del Panal, Francita y San Alejo, en piraguas y canoas. 100 kilómetros antes de llegar a Puerto Antiguo, en Santa Elena, junto al caudaloso Paraiba, un bote ribereño cruzaba a los viajantes y las mercancías de una orilla a otra. Nina, como Sor Águeda, caminaba a las rancherías, congregaciones y caseríos cercanos, con los senos oprimidos por tiras de percal, enfundada en un hábito de manta vasta, cinto de mecate y huaraches como un menesteroso San Martín de Porres, recogiendo penas y repartiendo fe. Para no esperar al obispo, inició su orden con el nombre de Hermanas de San Marino por el santoral. Continuó así por varios años y formó un dispensario a donde acudían los macheteados por curaciones, por quinina los palúdicos, por pastillas de sulfa y enterobioformo los afectados por gastroenteritis y por consuelo los leprosos en sus últimos días. A todos los atendía sin asco, pero ni así le llegaba el olor a santidad. Conforme los caminos de cresta se extendían, Nina marchaba cada vez más lejos en un autobús viejo y maloliente. Ahí viajaban el vendedor de baratijas, el merolico que avisando siempre de la inminente salida de la maligna culebra de su morral, contaba las noticias de los asesinatos en el valle, de las muertes por picaduras de sabandijas y cómo evitarlas con su ungüento maravilloso. También los vendedores de gallinas y armadillos, que nomás aceptaban monedas de 4 reales, de plata mordida o de cobre. Decían que los billetes no tenían valor, pues no pesaban. Igual iban las maestras rurales acompañadas por jóvenes que subirían a la misión en las faldas del Peña Blanca. Al llegar al caserío de Francita, encontraban una carpa de húngaros que echaban las cartas y leían la fortuna en las líneas de la mano, una casa de juego y una cantina de amorosas mariposillas trasnochadas, a orillas del pantano. En un palenque a media plaza, la gallera alborotada rompía la oscuridad y el silencio nocturno de la selva. No había cárcel. A los alborotadores borrachos y buscapleitos los metían amarrados en un jacal de palma a 2 metros sobre el pantanal. La llegada constante de lagartos los mantenía quietos y en su juicio. Cuando Santa Elena tuvo pista de aterrizaje, como palomas atraídas al maíz, los aviones pequeños comenzaron a bajar y desde ahí volaban a Yuco y a otros caseríos con carne, enfermos y medicinas. Los pasajeros soportaban los brincos de despegue y aterrizaje en las pistas de caliche esplendente, rascadas al terreno que parecían cicatrices de la selva. En las noches, con las antorchas a sus costados, se transfiguraban en brillantes orugas. Comenzó a oírse que había oro en las entrañas del valle. La fiebre que produjo el imperceptible pero cautivante aroma del oro atrajo bastantes aventureros. Uno fue Ciro Montero. Su biplano 1926, de dos plazas individuales y 10 años de antigüedad, ya con bastantes horas de vuelo reflejadas en su fuselaje y en su único motor, al aterrizar acallaba a los pájaros y guacamayas con los petardos que lanzaba al apagarse. El pasajero en turno debía llevar el cinturón y los lentes protectores ajustados para el viento. La mañana soleada, que Nina decidió buscar nuevamente al obispo en Puerto Antiguo, Ciro Montero llegó a su aeroplano en la pista de Yuco. Ya lo esperaba, con la cofia del hábito menesteroso asomando en la carlinga trasera. Ciro le dijo que debía ajustarle los lentes. Apenas permitió a la mujer que le ayudara con el cinturón de seguridad para que no tocara su piel. Salieron a la 1:00 p.m. Nina apretó contra su pecho la Biblia cuando sintió el vacío en su estómago que le produjo la nave al inclinarse en su giro hacia el mar. Deberían estar aterrizando en 3 horas. 1 hora después, el cielo se ennegreció sobre el valle del Quindó. Comenzaban las lluvias de diluvio. Solo en las faldas del Peña Blanca, los rayos del sol se filtraban entre las nubes. El avión cambió su ruta para librar el temporal y enfiló hacia el volcán. Otra mañana soleada en Yuco, 2 años después que se perdió el avión, el merolico con su morral descendió entre los vendedores de gallina y armadillos del camión que venía de Puerto Antiguo. Después bajó Ciro Montero, cargando un bebé de 1 año con una mujer de cabello suelto y blusa de escote elástico, sujeto a sus hombros desnudos, que revelaba el balanceo de sus pechos. Era una Nina Bronté diferente. Cuando a su abuelo Saúl le preguntó feliz el motivo de su transformación, le contó: poco antes de conocer a Ciro, soñé que un ángel bajaba del cielo a ungirme con el aroma de santidad. Cuando nos accidentamos en el avión, los misioneros de Peña Blanca nos ayudaron y comprendí que se me avisaba que era el ser que me había mandado el cielo. Era más pecado mantenerme en olor de santidad que aceptar el olor de ese hombre. No hay duda que el olor de exageración seguía en Nina. Muy bien. Todo un estilo ya que tienes, Héctor. Bueno, estamos con tocando tus influencias García Márquez. Sí. Que caen muy bien, ¿no? Sí, es que todo el tiempo estoy leyendo a García Márquez. Ya hasta lo está superando. No, porque ese escritor, fíjate, muerto sigue enseñando. Yo estoy leyendo ahorita de él por lo libre. No te imaginas todas las cosas que cuenta. Ah, toda es su biografía, ¿no? No, son puras sus vivencias. Notas de prensa cuando artículos completos que hacía. Ah, no, la que lo confundo con esa de una se llama yo tengo todas. Una se llama algo de los cachacos, otro por la libre, otra es de vivir para contarla. Esa vivir para contarla. Sí, no, en todos lugares hay cosas y tiene unas metáforas hermosísimas que sí. Él dice que escribir es cuestión de hipnotizar. Sí. Tiene uno que estar escribiendo con un cierto ritmo. Así que cuando pierdes el ritmo, pierdes al lector. Tienes que meter una palabra, una metáfora que no tenga nada que hacer ahí, pero que mantenga ese ritmo. Y así nunca perderás al lector. Y esas comparaciones metafóricas que se hacen, los adjetivos y todo eso, es de repente dices, ay, hay recurrencia de metáforas, quizá esto ya lo he leído, sí. Pero de repente, ay, esta no me la sabía, ¿no? No, y los nombres, él dice, el nombre tiene que ser como el personaje. Uh-huh. Yo no sabía qué servía con eso hasta que lo haces. Hoy te voy a hacer un personaje que se llama Nono. Uh-huh. Y entonces tengo que ver a alguien que, ¿cómo será un nono? Bueno, pues ya lo estoy buscando a ver qué le pongo para que corresponda a nono. Me falta ahorita poner el apellido del personaje. Es un personaje de un cuento que un amigo me acaba de contar lo que le pasó por haber estado en Estados Unidos. Ya hay un años. Momo. Ah, Momo ya hay. Ya hay un Momo. Ahora este, y voy a poner. No, no. No, no. Es un nombre que viene en alguna revista sudamericana. Uh-huh. El Nono, no sé. Un día lo voy a buscar porque apenas lo acabo de sacar. Ayer lo estaba yo leyendo. Uh-huh. Muy bien, amigos, pues esto es lo que les quise contar. Gracias, Héctor. Eres muy amable. Que te vaya muy bien. Siempre nos alegra la mañana aquí, el buen Héctor. Las mañanas, porque más ya cada vez que lo vemos decimos, ¡ah, ya es viernes! No, no bien, porque ya mañana te acuerdas que es para descansar. Y a todo esto, dice Art Van der Ley, que nos cae muy bien esta tuit revistera. Dice, escuchando la revista con mi señor padre, don Lorenzo, que dice que te escuchaba el programa hace años. Muy bien, pues qué bueno, saludos a ambos. ¿Y Chuchín qué dice? Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. café, un libro abierto, la revista. Wonderwall, Oasis. Oasis interpreta Wonderwall. Bueno, pues ya se está acabando este programa. Saludos a Toño Licea y a toda la familia. Revisterísimos. Dice, buenos días, Carlos, yo soy Nono. ¿Ah, sí? Porque mi nieto Brunowski así me puso, Nono. Y en italiano, ¿qué creen? Que quiere decir abuelo. Ándale, mira. Qué detalle, ¿no? Dice Nono... Y quiere decir abuelo. Mira, muchos saludos, con muchísimo gusto. La Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal inaugura hoy a las 8 la muestra Masa Crítica, Reservorio Jalapa, de Jorge Ismael Rodríguez, sobre cuya obra Carlos Blas Galindo dice: una de las vertientes del arte contemporáneo de mayor importancia para los momentos actuales es la que se relaciona con la espiritualidad. Esta directriz contrasta con el arte banal, exacerbadamente intelectivo, homogeneizado, artecentrista y pragmático que campea en el mainstream. Ándele. Así que Jorge Ismael Rodríguez presenta Mesa Crítica, Reservorio Jalapa, en la Ramón Alba de la Canal. Se inaugura hoy a las 8 de la noche. Recuerden que nuestro amigo Iván Cepeda, el cuentero, los espera a las 7 hoy en el Parque Juárez. Si no pueden hoy, mañana va a estar otra vez en el Parque Juárez a las 7 para un recorrido sobre algunos... Esto no es solamente para turistas, digo, para el turista puede ser muy atractivo, pero es para cualquiera que se precie de querer a Jalapa, ¿no? Conocer algunos aspectos, pues que no son indiferentes, siempre anda uno corriendo ahí en el centro, no se fija uno en nada. Y él nos dice, a ver, párense aquí, miren, estos escudos que están aquí en el Palacio de Gobierno representan esto y esto y esto y esto. Y así, con algunos lugares típicos, luego ya cuando pasan por los callejones, pues obviamente se imponen las leyendas, ¿no?, del Callejón del Diamante, y que aunque uno ya las conoce, ya las ha oído, pues siempre es rico estar en el lugar, in situ, ¿no?, y además estar con Iván, que es muy ameno, bueno para el cuento. A las 7 en el Parque Juárez es la salida y terminan en Jalitic. Pues yo digo que hasta donde aguanten, porque pues la travesía dura 2 horas. Hay descansitos, ¿no? Pero bueno, pues tampoco es manda. Ya nomás ya cuando dicen, oye, nada más llego hasta aquí, devuélveme la mitad de lo que te... No, no es cierto. Ya el que pagó, pagó. Bueno, y bueno, lo de Lourdes Hernández Quiñones, ya hicimos la aclaración que es hoy a las 6, importante conversatorio sobre la nueva ley de cultura en la USB hoy a las 6. Que tengan ustedes un buen fin de semana, que la pasen rico y que el lunes estemos juntos, ojalá a las 8 pasaditas, para una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de nuestros colaboradores, amigos, de todos los revisteros, pues que la pasen muy bien. Y nos despedimos con Ed Sheeran, Shape of You. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I.